En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Hay tres lecciones que yo trazara con pluma ardiente que hondo quemara, dejando un rastro de luz bendita, doquier un pecho mortal palpita. Ten esperanza. Si hay nubarrones, si hay desengaños y no ilusiones, descoge el ceño, su sombra es vana, que a toda noche sigue un mañana. Ten fe. Donde quiera tu barca empujen brisas que braman u ondas que rugen, Dios, no lo olvides, gobierna el cielo y tierra y brisas y barquichuelo. Ten amor y ama no a un ser tan solo, que hermanos somos de polo a polo, y en bien de todos tu amor prodiga como el sol vierte su lumbre amiga. Crece, ama, espera, graba en tu seno las tres y aguarda firme y sereno fuerzas donde otros tal vez naufraguen, luz cuando muchos a oscuras vaguen. 10 de noviembre, 1759. Un día como hoy, nació Friedrich Schiller. No hay rumbo del silencio que no cubra tu Martín Fierro entre nuestro gauchaje, donde se desenfunda una guitarra, la fecundan tus versos, José Hernández. 10 de noviembre. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. 1834. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Estas cosas y otras muchas mediten mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Un día como hoy nació José Hernández. En su conmemoración se celebra el Día de la Tradición. Las coplas de Martín Fierro en la voz de Jorge Cafrune. Y en el Día de la Tradición escuchamos la milonga de Martín Fierro por Bebo el Cigala. Yo no soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuando acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente. Alma mía eterna, cumple tu promesa, pese a la noche solitaria y al día en fuego. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad. La eternidad es la mar mezclada con el sol. Iré cuando la tarde cante, azul en verano, herido por el trigo a pisar la pradera. Soñador, sentiré su frescor en mis plantas y dejaré que el viento me bañe la cabeza. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Me iré lejos, dichoso como con una chica, por los campos, tan lejos como el gitano vaga. 10 de noviembre, 1891. Un día como hoy, murió el vidente Arthur Rimbaud. Ah, y un día como hoy, el pequeño Rimbaud invitó al Martín Fierro a pasar una temporada en el infierno. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.